Sección 7 de episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista de Anselmo Fletes. Perros conquistadores. Para aumentar sus fuerzas en la conquista, casi siempre escasas, los españoles llevaban consigo algunos perros, aliados tan poderosos en cualquier encuentro con los naturales que estos los temían más que a la espada de sus implacables enemigos. Terror, pánico causaban los perros a los indios. Los españoles los empleaban también en las ejecuciones de los caciques y sus súbditos. Maniatadas las víctimas o con un palo en la mano para defenderse, los perros se arrojaban sobre ellas y las devoraban. De dos de estos animales hacen especialísima mención los historiadores hispanos, de dos perros pertenecientes a dos grandes descubridores, Leoncico, de Vasco Núñez de Balboa, y Becerrillo, de Juan Ponce de León. Era Leoncico un alano, alano mezcla del dogo y la mastina, el constante compañero y como una especie de guardia de la persona del descubridor del Océano Pacífico, y Becerrillo, otro tanto respecto del descubridor de la Florida. Leoncico, de mediana corpulencia, pero suficientemente fuerte, tenía su cuerpo todo marcado por las cicatrices de las innumerables heridas que había recibido en las batallas contra los indios. Vasco Núñez lo prestaba algunas veces a sus compañeros y recibía por sus servicios la misma parte de botín destinado a un soldado, y así ganó con él más de 1000 duros en el curso de sus campañas. Según el historiador Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, llamado comúnmente Oviedo, Leoncico infundía tal pavor a los indios que su presencia bastaba para hacerlos huir precipitadamente. Vasco Núñez de Balboa y Leoncico fueron los primeros europeos que desde la cumbre de una montaña contemplaron el Mar del Sur. 26 de septiembre de 1513. Padre de Leoncico era Becerrillo, el perro favorito de Juan Ponce de León, el cual perro dejó numerosa descendencia y fama póstuma, y cuyos méritos y proezas fueron por mucho tiempo el tema principal de los colonos españoles. Becerrillo era tan considerado por sus altos servicios que su dueño recibía por él la paga, ración y parte en el botín asignados a los arqueros, quienes cobraban mayor estipendio. Becerrillo pereció herido por una flecha envenenada mientras perseguía dentro del mar a un indio caribe. Se parecía en la pinta a Leoncico y le igualaba en valor. Fin de la sección 7.